Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos da brilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Los políticos tienen una planificación. No hay momento del día en donde esta no deba ser aplicada, especialmente cuando se transita un año que conduce al que pondrá fin a un ciclo, y el que venga, digo, la figura que catalice la voluntad de una sociedad apática, podrá dar continuidad al ciclo, mejorarlo, perfeccionarlo o alterarlo. No en las grandes líneas, porque esto está absolutamente consustanciado en lo que en otro momento se llamaba plataforma política o electoral. Los ejes que hacen al modelo actual no serán alterados. Y si no, escuche, preste atención, que los cuestionamientos a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner o al kirchnerismo siempre versan y se desarrollan sobre las potencialidades que no fueron aprovechadas en su amplio espectro, en su verdadera magnitud, es decir, se perdió una oportunidad histórica. Dicho esto, si cada dirigente, conductor, cada partido juega la interna antes de lo que se llaman primarias, y se van acomodando las piezas, los que están en uso del poder y administración del mismo tienen la necesidad de marcar la cancha, en especial por algunas razones que todavía no han tenido tratamiento y que son tiradas al espacio de la arena política y que todavía no levantan vuelo, ni siquiera están carreteando. El proyecto más interesante para conocer las posiciones de los partidos políticos es aquel que limita las reelecciones indefinidas de los intendentes, concejales, consejeros escolares y legisladores provinciales. ¿Por qué? Porque se permitiría el proyecto, o permitiría ese proyecto, dos reelecciones, o una reelección, mejor dicho. Y punto, 8 años. Luego la alternancia. Debo decir que el jefe comunal de Moreno ganó democráticamente las elecciones en el año 1995. Repitió la victoria en el año 1999. Y en el año 2002, a comienzo de 2002, cuando Moreno había atravesado aquellas jornadas tan duras, de tanta lucha, de tamaña organización por momentos, y de mucho espontaneísmo, Güez decidió irse a la provincia. El licenciado podrá marcar en su recorrido histórico que Felipe Solá lo llamó, porque quien se fue de la provincia fue Rucauf, el que proponía bala a los delincuentes. Y se fue a nivel nacional junto con Eduardo Duhalde. Quedó Solá, ministro de Trabajo y creo que Desarrollo Humano, el licenciado Güez. Asume la intendencia provisoriamente quien era el primer candidato a concejal, el primer hombre en la lista del oficialismo, Andrés Arregui, y el rey ratifica en las urnas, año 2003, el poder que no le fue transferido por Güez, ya que el gabinete del licenciado, un grupo de técnicos, la mayoría hombres que no son de Moreno, permaneció junto a la mirada atenta de un cuadro político como es la señora Silvia D'Angelo. Repitió a rey en el año 2007. El gabinete no fue tocado. Hubo pequeños cambios, ahora lo duro, el núcleo duro, jamás fue alterado. Y llegamos al año 2011, donde Mariano Güez, con destino parlamentarista Mercosur, habiendo ganado espacio dentro del kirchnerismo, vinculándose fuertemente con Agustín Rossi, que ahora aparece como otro presidenciable, decide volver. Nunca se fue. Y cuando vuelve, pues, hace una campaña que dejó marcas. La campaña de Güez, la electoral, que lo consolida como intendente en el año 2011, versa sobre la incomprensión de sus propios soldados, incluido a Arregui, para administrar la cosa pública. Nunca lo dijo en público, o nunca fue grabado en público, Güez, señalando que lo que recorría, lo que encontraba, era símil a un desastre. Si fue un desastre la administración de Arregui, es tan responsable Güez como Arregui, porque él nunca dejó de ser el conductor político de Pueblo Libre y del peronismo. Y porque, reitero, el gabinete de Arregui fue el gabinete de Mariano Güez, y es el que hoy conserva a Mariano Güez. Digo todo esto porque el día sábado, y esto lo pude chequear, ya que no fuimos invitados al agasajo que hizo el jefe comunal a los periodistas, no nos quejamos de esto, tan solo señalo que pudimos averiguar lo que voy a contar a continuación, es que en una reunión muy informal, alguien le consulta a Güez qué será de su futuro. Y el barbado dirigente, con mucho pragmatismo, con la experiencia que le da el cargo, la administración del poder y la política, dijo, dentro del espacio político, en el espacio político en donde estoy, en el que integro, no hay nadie que surja como candidato. Puede que de aquí al año que viene, si aparece alguien, es decir, un sucesor, veremos. Esa respuesta de Güez lo lleva a decir, si no hay un sucesor, un heredero, seré yo el candidato del Frente para la Victoria en las elecciones del año 2015. Y sobre esto voy a decir dos cuestiones muy simples que me parecen nodales a esta altura del partido. Güez es un hombre de la política, es quien administra los destinos de Moreno, quien ha hecho fortunas administrando la política de Moreno. Es un hombre muy celoso de lo que es la política y los lineamientos que él define y decide. Pero además es un hombre del partido y le está diciendo a aquellos que tienen pretensiones, que trabajaron para él, que fueron educados por él, que se encuentra firme, que no va a declinar, que todo lo que está padeciendo desde el año 2011 hasta hoy, y en un diagrama de su programa de gobierno, una descripción, me contaban, muy sesuda de los números, de los programas, incluso admitiendo que debe administrar el municipio y pensar inteligente el municipio para no tener una dependencia tan fuerte con provincia y con nación. No sé cómo sería eso, porque habría que cambiar la ley de coparticipación y algunos otros elementos que el propio Frente para la Victoria ha decidido que no se va a hacer por una cuestión de verticalismo y de administración y de centralidad tributaria y política en manos de la Presidenta. Pero en el plano local, esa definición o esa explicación, esa respuesta de Güez, tiene A ver, dos lugares en donde deben ser ubicadas las palabras de Wes. La primera, Arregui no puede ser el candidato. Y no puede ser porque dentro de la respuesta que brindó Wes, dijo: yo me fui en el año 2002. Me fui cuando me tenía que ir y regresé para darle una mano al municipio. Palabras más, palabras menos, esto es lo que declaró Wes, insisto, en una reunión muy informal de camaradería con los periodistas. No se hace cargo de Arregui, él no lo puso. Lo votó el pueblo en el año 2003 y lo confirmó el pueblo en el año 2007. Él no. Entonces, cuando dice no hay nadie dentro del espacio, está diciendo que Arregui no puede ser. Y Arregui, en un rinconcito, no solamente él quiere, sino que hay una generación que lo impulsa a que enfrente en unas primarias a Mariano Hues. Arregui nunca hará algo en contra de su mentor. Y lo segundo, más interesante, es que lo saca del Frente para la Victoria a Walter Festa, porque en la respuesta brindada el sábado, Wes dice, hay alguien por ahí, o se cuestiona de manera crítica, 20 años de gestión, yo estuve del año 95 al 2002, después me fui, regresé en el 2011, es decir, no pueden decir que son 20 años míos. Ahora, el que está hablando de 20 años, que es mucho, y está empapelando Moreno, es una campaña millonaria, es Festa. Cuando él dice, no hay nadie dentro del espacio, el que integro, Frente para la Victoria, se está refiriendo a Festa, a los 20 años, y le está diciendo a Rey, yo sigo estando y quiero ser. Y es una respuesta inteligente de Wes, porque los afiches de 20 años, si ustedes lo miraron bien los afiches, los colores son celeste, azul y blanco. No hay ningún logo que diga la Cámpora. No hay un logo que diga JP. No hay un logo que diga peronismo kirchnerista. Dice Moreno Futuro. Con lo cual, admite que Festa tiene pretensiones, pero si mantiene las pretensiones, deberá jugar por afuera del Frente para la Victoria. Esa es la frase y esa es la composición. Y tal vez Festa desee jugar por afuera. Lo que quiero decir con todo esto, y para no aburrirlos en el comienzo de la semana, es reafirmar un concepto que de este programa lo hemos entregado en forma constante, que la dirigencia política sí planifica su política, no la gestión de la política o las políticas públicas, que es otro estadio. Cada jornada, cada día, los dirigentes políticos ven su ombligo y desde allí hacen un traslado y hacen una proyección de cómo administrar lo que les corresponde. Ahora, en torno a las políticas públicas, la deficiencia en Moreno es tan evidente, tan palpable, es como si aquí se hubiese detonado algo y no hay espacio, no hay centímetro de Moreno en donde uno pueda decir, aquí está la gestión pública. Por el contrario, ni qué hablar de la provincia de Buenos Aires. Nación es distinto, ¿por qué? Porque sigue teniendo poder en establecer temas de agenda, porque cuando hace una referencia, una comparación con el ciclo 2003 hacia atrás, los números le dan, entonces el comparativo es óptimo, y porque maneja la guita. Centraliza el recurso y desde esas centralidades que le puede dar a la provincia o a los municipios. En concreto y en limpio, Wes quiere seguir siendo intendente en 2015. El que quiera desbancarlo tendrá que hacerlo por adentro, si es que hay espacio, y si no, afuera, en una cancha en donde hay otros. También la definición del día sábado del licenciado es que no piensa dar el salto al Frente Renovador, si es que alguien especulaba con esto. Se queda en el Frente para la Victoria, quiere seguir siendo intendente, quiere perpetuarse porque es un gran varón. para lo que usted guste, menos para resolver los grandes problemas que tiene Moreno, que él entiende ha heredado, de Andrés Arregui, el hombre a quien le dejó el auto en buenas condiciones y cuando regresó no tenía ni ruedas. Claro que esto nunca lo admitió, y en cada acto público, juez intendente se abraza con el diputado nacional Andrés Arregui. Hicieron el enroque. Antes era diputado nacional juez, intendente Arregui. Esa mesa chica sigue conduciendo los destinos de Moreno. Juez Arregui, Patricia Jorge, Silvia D'Angelo. Y cada vez es más chica. Finalmente quiero decir que la renovación de la política no ha sido tal en los términos que algunos jóvenes dirigentes soñaban. Y si Juez hoy indica y señala que solamente puede ser él porque no hay nadie dentro del espacio, es que hizo lo necesario para que no haya nadie. O bien, los que podían ser no tuvieron la capacidad para empatarle el partido y superarlo. Por ahí todos al final se saludan. Y cada uno va a preservar lo que tiene. Entiéndalo, esta es la cuestión de la política propia y la gestión política queda en un segundo plano. De aquí al 2015 será en un segundo plano. En la mañana de hoy vamos a escuchar el testimonio de un vecino. Son varios, pero elegimos un vecino que el día viernes, en una asamblea de los vecinos del barrio Jardines, decidieron levantar el corte, el piquete que había arrancado el martes sobre la calle Belisario Roldán. Usted va a escuchar lo que dice un hombre que hizo todas las presentaciones en la municipalidad y va a escuchar al arquitecto Vega, que es el secretario de Obras Públicas. Entonces vamos a entender, creo, aún más, esto que estoy señalando en el comienzo del programa, de cómo se diferencia el armado de la política interna y la gestión de la política pública. Va a quedar bien expuesto, de manera radial, bien graficado, para que sepan escuchar y que entre todos podamos comprender mejor de qué trata la llamada cosa pública y fundamentalmente una democracia de muy baja densidad. Casi que no es democracia. En los términos que muchos sueñan, claro está. Elegimos cada 2 años, cada 4 intendente, presidente, gobernador. ¿Cómo nos vamos a quejar? Si estamos invitados siempre al banquete. Esto se llama Recorte Informativo. Arrancamos la semana de esta manera. Pelea conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver que se convierte en desaparecido. Pelea conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Tú haces tan anciano, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura. No nos vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan. Es el ataque a la juventud. Lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Sí, hay un sistema de opresión que calcula con las emociones de la gente. Manipulan, te estructuran desde la infancia, sembrándote la desconfianza. Sí, sí, y así serviste este sistema de tortura. Esclavizado, marginado en la basura. Todos reprimidos, haciendo su deber. No hay sueños, ni ilusiones, ni posibilidad de crecer, no. Pelea conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver que se convierte en desaparecido. Pelea conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos vestidos. No te cansaron, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Oye, oye, sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate.

tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Y es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Fuimos hasta Belisario Roldán, temprano, para saber qué había cambiado. Reconociendo que la obra que debe efectuarse, en una parte, si quieren ustedes, del trazado, un asfalto muy bien puesto. El asfalto Belisario Roldán que conecta el seminario con la Ruta 25, no se rompe, si es una buena carpeta asfáltica. Le faltó algo, los desagües. Si es la boca de tormenta. Es decir, una obra hidráulica que conectara el agua que seguramente se iba a depositar en Belisario Roldán con el arroyo Los Perros. Solamente esto le faltó. ¿Cuándo se hizo la obra? ¿Qué cambió de la semana pasada cuando los vecinos, un grupo de vecinos, decidió cortar Belisario Roldán? Que no hay tanto barro hoy. Ahora, la pileta, a 200 metros de la intersección de Belisario Roldán con la Ruta 25... permanece, es un gran espejo de agua. El viernes los vecinos se habían convocado a las 13 horas a metros de este espejo de agua con la decisión de cortar la ruta 25. ¿Sí? Y estuvieron a punto de hacerlo, pero una buena intervención de la Secretaría de Obras Públicas, dialogando en asamblea o con grupos de vecinos, no solamente logró que no se cortara la Ruta 25, sino que se levantara el piquete. La obra a realizar es una obra hidráulica que solamente podría hacerse si el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, gira los fondos. Primero autoriza, ya lo vamos a escuchar al arquitecto Vega, pero se autoriza la obra. Pero vamos a escuchar, Julián, a un vecino. Un vecino que hizo todas las presentaciones que tenía que hacer. Y si él considera que lo que está proponiendo la municipalidad hoy es viable. Bueno, esta es la primera parte. No creo. Yo tengo los pedidos para esta calle. Esta es una avenida, ¿no? Y bueno, y acá hace falta, hicieron una avenida pero sin boca de tormenta. ¿Cómo puede? Es una pileta, esto es una pileta. Esto la verdad que es una pileta y ahora no tienen solución, porque lo que están diciendo acá, lo que vinieron a decir, es que van a conseguir 12 millones en una obra, pero no sé para cuándo. 90 días y acá yo tengo una persona discapacitada, no puedo salir de casa. En la inundación acá tuvimos el agua al cogote, no apareció ninguno. Ahora como se cortó la calle, recién aparece. Yo quisiera que el intendente se acercara, me gustaría que se acercara y que vea cómo estamos viviendo, peor que chancho. Parecemos sapos, vivimos como sapos en el medio del agua. Sí, como sapos. A ver, esa frase, si uno la puede trasladar a cada una de las calles, a las paralelas de Belisario Roldán, y recorrer un poco el barrio, da cuenta de un deterioro, una degradación. La degradación es de lo público. Es una mujer de 70 años que estaba allí. Dice, yo no puedo salir de mi casa porque está llena de barro. Y al lado hay una vecina, y se refería a una persona que vive con Daniel, que es quien habla, que tiene una capacidad diferente, y cada vez que debe recibir una prestación médica, es una utopía que llegue la ambulancia. Están los caños muy cerca del Belisario Roldán para colocar. El tema es que se tiene que hacer todo un trabajo de zanjeo, colocación, de estos caños que crucen la ruta 25, que conecte con el arroyo de los perros. Y reitero, la paradoja es que debe ser uno de los pocos asfaltos en Moreno que está bien hecho, porque no se rompe Belisario Roldán, pero tiene caños. Cintia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Sí, y por otro lado, la metodología, ¿no?, que se utiliza para desarticular todo tipo de organización vecinal o barrial. Porque ya lo hemos visto en otros lugares cuando, y esto lo escuchábamos en el testimonio de Silvia el día viernes, cuando la gente está decidida a cortar y van a cortar la ruta 25, y aparece entonces aquí, bueno, algo vamos a hacer, hay que esperar, y siempre se deposita esa propuesta en una persona, ¿no?, que va al lugar donde están reunidos cerca de 30 vecinos, junto con otras personas, y empiezan a generar un diálogo en donde se intenta apaciguar la situación y decirle a los vecinos que no es tan grave, porque la municipalidad, después del corte que se hizo en Belisario Roldán, empezó a mandar camiones para sacar el barro acumulado, no para hacer una obra hidráulica, ni mucho menos. Entonces, ahí aparece la misma metodología, ¿no? Alguien que va para desarticular la organización y la decisión de los vecinos, o por lo menos tirar para adelante el problema, esperemos un poco más. Y después aparecen los funcionarios públicos, los funcionarios de la municipalidad, a decir, nosotros estamos trabajando, algo estamos haciendo, espérennos un poco más, que dentro de 3 meses, con suerte, o un poco más, tal vez, puede llegar alguna otra respuesta, más de la que hoy le estamos dando no tenemos. Y lo que estaban haciendo el día que fuimos era limpiar, sacar el barro que había en los costados, en los cordones, y nada más. Hoy pasamos por Belisario Roldán y lo que se ve es un zanjeo mínimo para que pueda transitar o correr un poco el agua, y el agua sigue acumulada porque la obra está mal hecha. Escuchamos la segunda parte de este vecino. Tengo agua, sí, la estamos pagando y todo, pero tenés un hilito, no tenés presión de agua, es una barbaridad. Y teniendo una persona discapacitada nos hace dificultad para todo. ¿Vinieron hoy porque ustedes piensan cortar la ruta? ¿Es por eso que están acá? Es por eso, sí, sí. Es porque está la calle cortada, por eso vinieron, nada más. Si no, no. No veo solución. Acá hace falta, en este barrio hace falta cloacas. Sí, no hay cloacas. Sí, ¿cómo puede ser que haya cloaca para Cuartel Quinto? Pero acá no. La ruta 25, que acá tiene que haber. Tiene que haber cloacas. Me gustaría que se apersone el intendente y que dé la cara. ¡Ay, Moreno!, dice. Bueno. Todos lo llaman al intendente. En cada uno de los cortes que hay, hasta que no venga el intendente de acá, no nos movemos. Bueno, tienen razón los vecinos, porque dentro de las cosas que pudimos averiguar de esta reunión del día sábado del intendente con el periodismo local, dijo, ante una consulta que se hizo, ¿por qué algunos funcionarios no dan notas? El intendente dijo algo así como, son técnicos. pero en todo caso el máximo responsable que tiene que dar todas las explicaciones soy yo. Bueno, entonces por eso, el señor intendente, los vecinos de cada uno de los lugares en donde vamos reclaman la presencia. Siempre se hace, pero hoy tiene más ahínco el pedido. No estuvo Mariano West, pero estuvo un técnico, el arquitecto Vega, que es el secretario de Obras Públicas. Vamos a escuchar con atención qué propuso Vega a esa asamblea, a esos vecinos, y cuáles son las condiciones básicas o las potencialidades o las promesas o las propuestas, cuáles son y de qué dependen estas. La escuchamos. El problema de Roldán es un problema de mucho tiempo y la única solución es una solución de una hidráulica, que es atravesar todo el barrio Jardines con conductos enterrados, con bocas de acceso y bocas de tormenta, y conectar y llegar a la conexión que tenemos en Estados Unidos y Ruta 25, donde está a la espera el caño mayor que va hasta Arroyo Los Perros. Es una obra que está planificada desde hace cuánto. Y hace mucho tiempo, no te puedo decir porque yo hace 2 años que estoy en la gestión, pero hace mucho tiempo que se está analizando este tema. El tema que se comenzó por la Ruta 25 y por falta de financiación, porque es una obra de 12 millones de pesos aproximadamente, no se pudo continuar. Ahora, con el programa Más Cerca, Más Municipio, Más País, el intendente municipal presentó la carpeta de la solución hidráulica para Jardines y para Roldán. Estamos a la espera de la no objeción técnica de la obra y a partir de ahí el llamado a licitación pública para ejecutar la obra, porque no se puede hacer se tiene que hacer con empresa, porque es una obra de intervención en un barrio, se tiene que empezar y se tiene que terminar. No se puede abrir, no se puede hacer por etapas. Bueno, Martín Vega dice, yo hace 2 años que estoy en la gestión, claro, en su cargo actual como máximo referente en materia de obras públicas, pero bueno, Martín Vega es parte de la gestión ya hace un tiempo, y digo de la gestión de Mariano West. Y justamente él plantea, ¿no? Se necesita una obra hidráulica importante. Sí, eso lo saben todos, digamos, los vecinos también lo saben, que se necesita una obra hidráulica para poder abordar el tema en profundidad. El tema es cuándo esto se va a hacer y por qué no se hizo antes. O por qué no se hizo en un inicio, ¿no? Porque cuánto costaba hacer las cosas bien. Bueno, yo podría darte como respuesta, mira, Cintia, ya está, es decir, no se hizo. Estamos gestionando las posibilidades dentro del marco de mejoras y de profundización del modelo, por lo tanto los vecinos tienen que esperar, porque esto, bueno, cuando tuvimos que ver cómo se hacía la obra, miramos para el costado y no nos dimos cuenta que faltaban un par de caños. Básicamente es esto lo que se responde, ¿eh? Y si los vecinos no entienden, son impacientes. Para mí la noticia del corte Belisario Roldán es que después de 15 años los vecinos dijeron basta, aunque sea un rato, porque saben en su fuero más íntimo, cada una de esas familias, que la obra no se va a hacer de un día para otro, lo conocen al tema, lo viven, lo padecen, lo sufren. Entonces, haber logrado que el secretario de Obras Públicas y su equipo vaya, es algo que para algunos es interesante. Una puntera trabajó bien. Para desarticular. Para desarticular y desactivar, sí, claro. Otro de los puntos que decían los vecinos en esta asamblea era necesitaban que nosotros cortemos Belisario, sí, Roldán, y que amenacemos con cortar Ruta 25 para traer una máquina que limpie y saque el barro, porque no hizo demasiado, digamos. Es que no puede hacer, es una solución hidráulica. Está bien, pero se tuvo que cortar Belisario, Roldán, y amenazar con cortar Ruta 25 para que llegue esa máquina, que tampoco es inversión, digamos, porque es una máquina que va y limpia. Escuchemos con atención cuáles son. Es lo que puede ofrecer la municipalidad hoy. Sí, los plazos. Porque ahí Vega, en un momento, y le comunica a los vecinos, esto puede demandar 180 días, o 90 días, o dos años, no sé, porque no depende del municipio, pero tuvo que ir a decir algo Vega. 90 días son 3 meses. Bueno, pero escuchemos con atención qué pasa con las fechas. ¿Son 90 días asegurados que 90 días ya está? Y hay que esperar este acuerdo entre el municipio y Nación en relación al programa Más Cerca, Más Patria, Más Municipio, que es con el dinero que se están haciendo obras hoy en Moreno, algunas. No puedo darte una opinión sobre ese tema. Hoy tenemos un pavimento de alto porte, de alta calidad, de un buen ancho, con una solución hidráulica inconclusa. Eso es lo que te puedo decir, nada más. Vega, ¿hay plazos en donde la gestión puede definir, de cara a los vecinos, que se iniciaría esta obra, que es estructural, claramente? Sí. Bueno, la obra tiene un proceso de licitación. Primero va a haber una no objeción técnica del Ministerio y una no objeción financiera del Ministerio de Planificación Federal. A partir de ahí saltan los resortes de la licitación pública, que aproximadamente una licitación pública hasta la apertura de sobres son 90 días. Llamado a licitación, boletín oficial, publicación en los medios de prensa, escritos, y luego venta de pliegos, presentación de las empresas ofertantes y apertura de sobre. A partir de ahí se inicia el comienzo de obra, actas de inicio, documentación, proyecto ejecutivo definitivo, todo el proceso que lleva. ¿Usted puede garantizarle, dentro de las posibilidades que tiene la competencia, que en 90 días esto podría iniciarse? No, en 90 días no. A partir de la no objeción técnica y de la presentación definitiva del proyecto en Nación, son 90 días. A partir de la aprobación, son 90 días. Bueno, a partir de la no objeción, son 90 días. ¿Y cuándo puede darse la no objeción? No hay tiempo. No hay tiempo. ¿Está? Entonces, no hay tiempo. No hay tiempo asegurado, ¿ok? Son 90 días hasta que se produzca esto. Y la no objeción es si el Ministerio de Planificación Federal puede contemplar a Moreno en una obra de estas características, que está evaluada la obra más o menos, se acerca a la cifra de 12 millones de pesos. Esto es lo que vale la solución hidráulica para el barrio Jardines y los problemas acuciantes que viven en Belisario Roldán. Vamos a poner un separador y charlamos con Patricia Lescano, que es secretaria adjunta de SUTEBA, porque es una semana esta particularísima, por todo lo que significa en términos ecuménicos de la puesta en marcha de una pelota que rueda, es decir, el Mundial. Entonces suele decirse que cuando se producen los grandes festejos se cometen las peores barbaridades y atropellos. Bueno, creo que los atropellos vienen produciéndose desde el comienzo de año con todo lo que significa la educación en términos integrales, y la noticia que nosotros dábamos la semana pasada a propósito de un ajuste en el servicio alimentario escolar que pone en serio conflicto algo que ya está atravesando una seria crisis y que coloca fundamentalmente a los auxiliares y a los directivos de cada una de las escuelas donde están los servicios a administrar la peor pobreza. Ni qué hablar de infraestructura. Lo que queremos saber es si esta semana habrá un paro con movilización a La Plata para denunciar al gobierno de Scioli por todo aquello que sigue incumpliendo en forma sistemática año tras año. Separador y charlamos con Lescano. Recorte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne, igual que el del año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que, como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con o lo que está diciendo vos? La mayoría. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Patricia Lescano está en línea, entonces, buen día, Patricia, gracias por esperar. Buen día, ¿cómo estás? Escuchándote con alguna dificultad porque estoy en el consejo escolar con unos papás, así que esperemos poder hacer la nota. Bueno, Comentanos un poco, ¿hay una medida de fuerza estipulada por el Frente Gremial para esta semana? ¿De qué se trata? Hay una jornada de protesta con movilización a la Casa de la Provincia para hacer cumplir esos puntos del acuerdo paritario que no se están cumpliendo. Todo lo que tenga que ver con infraestructura, SAE y IOMA. ¿No es paro de actividades entonces? No es paro de actividades, es jornada de protesta con movilización. Bueno, ustedes fueron la semana pasada al Consejo Escolar y hoy me decís que estás nuevamente allí con algunos padres. Sí. ¿Cuál es la situación que ustedes están analizando que se vive tanto en el SAE como en materia de infraestructura, que nosotros les hemos trabajado aquí? Pero bueno, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen como gremio? Y al mismo tiempo, ¿cuál es la respuesta que da el Consejo Escolar al respecto? Bien, nosotros fuimos la semana anterior a La Plata, movilizamos con ciertas cosas que íbamos pidiendo y que tenían que ver con resolución desde la provincia de Buenos Aires, teniendo en claro que hay cosas que tiene que resolver la provincia, cosas que tiene que resolver el distrito. Esas cosas que se tenían que resolver en el distrito no se resolvieron, o sea, lo que se había prometido en provincia no se estaba resolviendo. Por eso vinimos con los delegados la semana pasada al distrito y nos llevamos ciertos compromisos. Algunos, me estoy enterando hoy, que se están cumpliendo, por ejemplo, el inicio de la demolición de la EP8. Y el SEAT, que supuestamente en el día de hoy tendrían que empezar a ver si se puede hacer cumplir la normativa que hay a nivel provincial, donde cuando hay una obra, el 80% de su ejecución tiene que ser inaugurada. Se supone que hoy se va a destrabar. Y después, las cosas que nosotros venimos pidiendo, que sea de Estado público y que la comunidad educativa sepa dónde se invirtieron esos 3 millones del Fondo de Financiamiento Educativo, a qué escuelas fueron, cuáles están en ejecución y cuáles están en proyecto de ejecución. Eso en cuanto a la infraestructura. Y en el SAE nosotros presentamos un anteproyecto de disposición para que sea tratado en la comisión de SAE, donde parte del Fondo de Financiamiento Educativo sea destinado a poder paliar aquellas escuelas que tienen más problemas, que son las que tienen que estar, por ejemplo, las de doble jornada, las escuelas especiales, las escuelas técnicas, donde los pibes sí o sí tienen que comer, y bueno, y el menú no es el adecuado, ¿no? ¿Ustedes presentaron este proyecto de...? Nosotros lo presentamos... Pero de declaración, me dijiste. No, es un proyecto de disposición que tendría que tratar el cuerpo de consejeros escolares para poder ver y solicitar al Ejecutivo Municipal que parte de esa plata, el Fondo de Financiamiento, se pueda poner en estos pibes que son de Moreno. Nosotros sabemos que el compromiso de USA es provincial, pero también sabemos que los pibes son de Moreno y no se dan todos los distritos lo que se está dando acá. Si bien la provincia baja los fondos para todos los distritos, acá hay situaciones particulares, crecimiento de una franja etaria en edad escolar y un nivel de pobreza muy alto, ¿no? Y las necesidades de los pibes son muchas y en definitiva los pibes son de Moreno. Ustedes no saben, Rubén Bustamante te habla, ustedes no saben cómo se ejecutaron los fondos, los 3 millones de pesos, ¿lo desconocen en qué escuelas fueron esos? Nosotros lo sabemos. Ajá. Creemos que los tienen que saber todo, porque esa información tiene que ser pública. Hay algunos que sabemos, vos sabés que hay problemas con las cooperadoras, que cuando la escuela no tiene la cooperadora regularizada en condiciones, esos fondos los maneja el Consejo. Claro, el Consejo Escolar votó una disposición admitiendo que el 70% de las escuelas no tiene cooperadoras. 70% no tiene constituida la cooperadora. Entonces, por eso, ustedes como SUTEBA sí saben a dónde fueron esos fondos. Algunas escuelas sí, nosotros pedimos informes todos los días. O sea, venir al Consejo nosotros y venir con los padres y el entramado que se hace con el cuerpo de delegados que te avisan y te dicen a dónde está. Pero está bueno que sea público, porque es información pública, porque es plata del Estado, es plata del Fondo de Financiamiento. Y creo que lo tienen que saber todos, porque de ahí en más se establecen las nuevas prioridades. Nosotros consideramos que no se terminó con estos 3,5 millones. Esta plata es del Fondo de Financiamiento, y si hay necesidades educativas en el distrito, eso tenemos que poder discutirlos entre todos, a dónde se establecen esas prioridades. Según los datos que ustedes tienen, ¿dónde se dispuso este dinero? ¿Dónde se ha utilizado? ¿Para qué obras se ha utilizado? Hay muchas escuelas, te digo, la escuela 67, la escuela 505, el centro complementario, son muchas, yo no me acuerdo ahora. ¿Ustedes cómo? Te digo, lo tenemos todos. Sí, como... Sabemos a dónde está, como el mobiliario, sabemos a dónde está, pero queremos saber precisamente dónde está y creemos que todo Moreno tiene que saber a dónde está. Lescano, ¿y ustedes como gremio evalúan difundir esto para que sea parte justamente de la transparencia o aportar a la comunidad para que sepa dónde se destinan esto y hacer una presión también al municipio para exigirle luego? Nosotros ya tenemos un pedido de informe hecho desde hace un mes. Hemos presentado, no es que lo estamos discutiendo ahora, lo hemos presentado. Estamos a la espera de la respuesta. Como han sido, me acuerdo que esto que estamos charlando con Lescano lo charlamos con Viltes. Entonces, por ahí la pregunta que te hago tiene que ver si lo que se distribuyó en cada una de las escuelas son montos mínimos, Patricia. No te escucho. Si lo que se distribuyó en cada uno de los servicios, sí. Estamos hablando en montos mínimos. Porque 3 millones de pesos, la destrucción de infraestructura tiene Moreno. Si se entiende, ¿no? Es seguro. Claro. Igual, yo te lo digo, Rubén, y es el único distrito donde se ha podido arrancar, porque no es gratis, esto no lo dieron por beneficio, sino que se pudo arrancar por la lucha de los compañeros, en la provincia de Buenos Aires, que destinó esos fondos a infraestructura. No los destinan en todos los distritos, y eso lo sabemos. Pero bueno, hay cosas que dependen de acá y que se pueden arreglar desde acá. Sabemos que con los 3 millones no se van a hacer las obras grandes. Eso lo tiene que hacer la provincia. Pero hay cosas que sí se pueden hacer. Por eso y que los pibes estén mejor dentro de las escuelas. Uh-huh. ¿Qué opinión política tienen ustedes con esta recomposición de los valores del SAE y el recorte en los cupos? Es decir, si hay hambre hay que invisibilizar el hambre en las escuelas. ¿Qué opinión política tienen ustedes? No, eso es terrible que haya que invisibilizar el hambre. O sea, hay que ponerse a la altura de las circunstancias. Por eso nosotros estamos pidiendo lo que estamos pidiendo en el proyecto que presentamos. Lo volvemos a decir y lo aclaramos todas las veces que sea necesario. Nosotros sabemos el nivel de responsabilidades de cada uno. Pero sabemos que los pibes, y te lo vuelvo a repetir, son de Moreno. Uh-huh. Y bueno, y que el Ejecutivo Municipal se va a tener que poner a las alturas de las circunstancias. Porque la verdad que con estos montos, si bien ahora se aumentó y dicen que va a estar un poco mejor, no lo vemos, ¿sabes? No, pero se recortaron los cupos, es decir... Se recortaron los cupos, pero claro, se aumentó el monto. Se aumentó igual el monto, que es una vergüenza, ¿no? Porque 5 pesos a marzo de 2000, claro... 5 pesos a marzo, no. Patricia, de 2013, sí. ¿cuánto compras con 6 pesos a junio de 2014? ¿Compras lo mismo? ¿Pero desastre. Se compra lo mismo? No, es un desastre, pero por eso te vuelvo a decir, sí. Esto es responsabilidad de la provincia y nosotros vamos a ir a protestar donde tengamos que protestar, pero en el mientras tanto creo que el proyecto que nosotros presentamos tiene que ser considerado, porque por lo menos esas escuelas donde los pibes no hay otra posibilidad que coman en otro lado porque están todo el día en la escuela, donde tienen que tener menús especiales. En las escuelas especiales no pueden tener el mismo menú los chicos de las escuelas de motores que tienen las escuelas comunes, porque tienen otro compromiso de dilución, necesitan otras cosas. Lo mismo que los pibes del CEA. Necesitan que se les mande la bolsa con alimentos porque son pibes que están con problemas graves de salud. Esto tiene que ser considerado. Bien, esperemos entonces, que lo traten en la comisión de mañana. Bien, el Consejo Escolar, hay mayoría del Frente para la Victoria. Sí. Así que si tienen interés, lo hacen. Tan solo agregar a lo que están planteando ustedes, sí, que en el año 2013, y tras la rendición de cuentas que ocurrió hace días atrás, sobre 20 millones de pesos, lo único que se pudo auditar fueron 3.500.000. ¿Sí? Digo, esto no sé si usted tenía este dato, porque en la rendición de cuentas se analiza cómo se utilizó el gasto público y del fondo de financiamiento o el fondo educativo de 20 millones, 3 millones y medio, de los cuales creo que son 700.000 pesos que pudieron explicarlo en el recinto aquellos que trabajaron con el interés de saber y explicar que se utilizó para el pago de sueldos y capacitaciones que dio el IMDEL. ¿Ustedes lo sabían? Nosotros sabemos que declaraciones de algunos concejales que ellos han usado esto para los cursos de capacitación del IMDEL. Y bueno, pero nosotros te volvemos a repetir, es plata del fondo de financiamiento, no es plata del municipio. Y las prioridades las tienen que saber los que lo y priorizar los que lo necesitan. Uh-huh. Y hay un lugar y un ámbito de discusión que es la OEGD. Nosotros necesitamos que eso se haga ahí. Clarísimo. Entonces, que el municipio, en esta situación de crisis que se está viviendo, digo, en la provincia de Buenos Aires, defina prioridades. Las prioridades que no define Scioli las tiene que definir WES, ¿no? Y las tenemos que definir nosotros, que somos los que estamos en las escuelas, los padres, los pibes. Sí, no, ustedes definen claramente porque están en las escuelas con los padres y los pibes. Ahora, quien tiene el recurso es el intendente y el gobernador. Y el gobernador ya ha decidido que el ajuste se aplica así. Entonces, si hay un fondo de financiamiento educativo, lo que propone SUTEBA, para ser más más claro, es que ese fondo se aplique a la educación. Y a las prioridades que... A las necesidades de la educación. De este distrito, que no son las mismas que las de otros distritos. Exactamente. Muy bien. Todos totalmente distintos. Así es. Patricia, muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, escuchamos a Patricia Lescano, que es de SUTEBA Moreno, haciendo referencia a cuáles son las acciones que propone SUTEBA ante eso, que es una realidad, el ajuste en lo que son los comedores escolares y también en materia de infraestructura. Transparentar, dice, bueno, se tiene que conocer en qué se utilizaron estos 3 millones. No, los 20 millones. Bueno, los 20 millones del año pasado, pero ella hablaba de los 3 millones de año que consiguieron con la lucha a partir de la movilización que se hizo en la Municipalidad de Moreno. La verdad que sería muy interesante saber en qué se gastaron estos 3 millones de pesos y también unos 500 mil pesos que estaba destinado para el mobiliario. Bueno, que SUTEBA lo presentó como una victoria, pero aparte como le arrancamos estos 3 millones de pesos al municipio. Claro que nosotros queremos saber, claro que nosotros también queremos saber qué pasó con esos 20 millones de pesos y pensamos que en la rendición de cuentas algún concejal lo iba a mostrar. María Melamed hizo un trabajo muy importante en relación al fondo educativo, pero algunos papeles no aparecen, como siempre, en la rendición de cuentas, y pasó algo similar con el trébol. Algunas cosas aparecen y otras cosas en su totalidad no. Pero la realidad que se vive en las escuelas es gravísima. Moreno es uno de los distritos más complejos en materia de educación. Moreno no ha aprobado un menú en donde se eliminó por completo la carne vacuna y se disminuyó la cantidad de pollo. Esto no ocurre en otros municipios. Por eso también dice Patricia Lescano, acá hay una responsabilidad del intendente. Y ahí aparecen las cuestiones políticas. ¿Mariano Hues va a resolver los problemas o las soluciones que debería dar la provincia de Buenos Aires? ¿Va a tapar baches que debería ser una respuesta del gobierno provincial? Porque Mariano Hues puede decir también, ¿por qué yo voy a solucionar el tema del alimento si eso le corresponde a Scioli? Que Scioli se haga cargo de lo que le corresponde. Digo, no está acá como prioridad la necesidad de los chicos, sino también en cuestiones políticas que ellos la deben evaluar. Bueno, yo quiero agregar algo sobre la nota y lo que decía Patricia Lescano. Patricia Lescano, en 3 momentos de la nota, dijo, tiene que intervenir el gobierno comunal, nosotros presentamos un proyecto de disposición, pero no habló de todas las escuelas, habló de las escuelas donde los chicos están jornada completa. Entonces puede el intendente decir, bueno, vamos a intervenir entonces al SEAT, que no sé si está funcionando el SEAT. ¿No? Que hay una obra que está temprana, inconclusa. ¿No? Hay una obra que está inconclusa. Hay una obra inconclusa, pero bueno, al SEAT le damos, quienes concurran al SEAT, la bolsa de comida. Entonces ahí podemos decir, le arrancamos al intendente, perdón, momento. Los 3 millones de pesos que le fueron arrancados al intendente, está diciendo Patricia Lescano, estaría bien que digan en dónde fueron esos fondos. Bueno, si SUTEBA tiene la información, que la publique. ¿Está? Primera cuestión. Y segundo, no decidió SUTEBA. Fue un decreto de Hues. Uno puede decir, bueno, si es una movilización, está perfecto. Pero decidir tiene que ver con saber si son 20 millones de pesos y discutir las prioridades que tiene el distrito sobre los 20 millones de pesos, no con 2 millones o 3 millones de pesos. Porque si no, construimos un fetiche de que Nosotros decidimos porque nosotros no estamos decidiendo. No lo puede hacer el gremio, no es que no lo intenta, no lo puede hacer, porque si se destinó de 20 millones, 3 millones, ¿qué decisión tomamos en forma colectiva? Y si se utilizaron 10 millones de pesos para pagar artistas en la Plaza Wuhan, ¿qué decimos? ¿Qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo lo poco que te pueden dar. Entonces lo primero que hay que admitir es que discutimos el pedacito, ese resquicio que te dejan para decir, bueno, es democrático esto. Miren cómo nos abren la puerta de la democracia, entonces podemos decidir sobre este pedacito. SUTEBA, la disposición que está presentando, lo vamos a buscar, tiene que ver con las escuelas de jornada completa. ¿Sí? Y acá hay una reducción de 3.500 cupos, señores. Hay 3.500 chicos que no van a poder comer. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? Por lo menos de mi parte quiero ser claro en esto. Que se le dé al SEAD de otras escuelas me parece fantástico, pero es una partecita. La táctica en este momento de SUTEBA es ir a hacer movilizaciones a La Plata. Esto tiene algunos inconvenientes porque lo que hace es llevar a un centro de gestión, de administración, vamos a decir, un centro de administración como es La Plata, un reclamo de toda la provincia de Buenos Aires, y en las escuelas, en el territorio, en lo que pasa en las escuelas, sigue todo igual. La gente va arreglándose como puede, porque esto de la reducción de cupos le queda al auxiliar, al directivo, decir vos comés o vos no comés, o con lo que hay, distribuir lo poco que hay con la cantidad de chicos que todavía van a ir para no, digo, menor calidad de comida, pero darle a todos, ¿no? Entonces lo que se hace es centralizar el reclamo en La Plata, que queda muchas veces aislado, porque lo que sucede en La Plata muy pocas veces se conoce, y no se focaliza el conflicto acá en Moreno, en el territorio, en uno de los lugares más complejos, como sí lo admitía Patricia Lescano en la entrevista que le pudimos hacer. Tanda de hora. Recorte informativo hace. Para mí hizo todo, porque cada vez que yo llego ahí y le hago alguna consulta, cómo puede ser, cómo debe ser, siempre me dieron la respuesta correcta, nunca me dijeron que no, o sea que en ese sentido fue muy bien entendida yo ahí en esa radio, todo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien

escuchando Recorte Informativo. El 6 de mayo, Damián salió a vender esas masas que preparó su madre por el barrio Cuatro Vientos. Ni la madre ni los vecinos podían presagiar que horas después comenzara una búsqueda que hasta el día de hoy no arrojó un resultado positivo. Dominga Mareco ha recorrido todos los lugares en donde los chicos se mueven, las estaciones en Capital Federal, en la zona oeste. Se encuentra acompañada por su familia y entendemos, a partir de la charla que mantuvimos con ella el día viernes, que se cumplió un mes de la desaparición de Éder Damián Mareco, por la gente de Razonar. Es una nota muy breve, pero presten atención a lo que dice esta mamá, que tiene como certeza, ella cree que su hijo está en manos de alguien, porque si estuviese en la calle, ya lo hubieran encontrado. Sí, hoy cumple un mes. ¿Y qué sucedió en este mes? ¿Qué te va quedando a vos? ¿Qué podés contar? Todo así, igual, en la búsqueda, hasta que el policía y eso ya no me ayudan a buscar. Estoy buscando con mi amiga y mi hermano, y yo nada más somos tres personas los que salimos a buscar día a día a Damián, y no, nada, no sabemos. Cuando te levantás a la mañana, ¿tenés un lugar donde ya sabes que vas a ir? Sí, ahora vamos más hacia Capital, hacia Chacarita, Retiro, en Once. Damos una vuelta por ahí, preguntamos, pero nadie lo vio a él. Y yo pienso que alguien lo tiene. Si él andaba por la calle, ya lo hubiéramos encontrado. Pero, no sé, yo pienso que alguien lo tiene en alguna parte o en una casa, qué sé yo. Si le pasaba algo malo, ya lo hubiéramos encontrado también, porque ayer estaba hablando con el fiscal que lleva el caso, y ellos también están preguntando por hospitales y eso, y si por ahí le pasó algo o está en el hospital, y yo ya hubiera avisado también. El 6 de junio entonces se cumplió un mes de la desaparición de Damián. Ahora, el 3 de junio se cumplieron 4 años del asesinato de Checho Casal. 4 años. Ustedes saben que el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de Mercedes condenó a 15 años de prisión efectiva al asesino de Checho, el policía federal Néstor Adrián González. Y este asesino está prófugo de la justicia. ¿O es un error decir que está prófugo de la justicia cuando fue el sistema judicial? Por lo pronto, el Tribunal Oral número 4 de Mercedes, quien decidió no detenerlo. Pudimos charlar con los familiares de Checho, con Gustavo y Ángel, hermano y padre de este pibe asesinado en junio del año 2010, para conocer en qué instancia está la familia, por supuesto, ese dolor que es permanente desde todos los días, por una ausencia, y porque fundamentalmente, y hay que decirlo una y otra vez, Checho no murió en un hecho confuso. Sergio fue ejecutado de 2 disparos, por este asesino de la Policía Federal, que debe estar en algún lugar. Y estoy casi convencido que la policía no lo busca al policía, y que la justicia está haciendo muy poco para encontrarlo, cuando se suscribió una voluntad de González de apegarse al proceso y no entorpecer la causa. De esta forma permaneció libre durante todo el proceso y sigue estando libre porque el tribunal no dispuso su detención cuando ya sabía que iba a emitir la condena. Un fallo, 15 años de prisión. El asesino está en libertad. Escuchamos a Gustavo. Un poco de paz. Sí. Eso era lo que habíamos alcanzado. Sabíamos que no era el final de nada, más allá de nuestro caso, porque sabíamos que peleamos contra molinos de viento, contra un sistema judicial que encubre este tipo de prácticas, ¿no? La mano represora de la justicia, no queda otra que defender a este espacio de la policía que fusila a los pibes en los barrios. El 3 de junio del 2010 lo fusilaron a Sergio. Durante 4 años estuvimos organizando diferentes actividades, no bajo los brazos. El dolor no se genera cada 3 de junio, se genera como familia, como familiares a diario. El 3 de junio de este año mucha gente me decía que, bueno, entendía en ese momento por ahí el dolor y la situación que pasábamos. La situación que la pasamos hace 4 años, desde el momento que lo fusilaron a Sergio. A diario, cuando nos despertamos, lo recordamos y lo vivimos con mucho dolor. Un dolor que lo transformamos en una lucha constante. Sabíamos que luego del fallo, que estábamos esperando esta última palabra, que esta persona sea detenido o librar una orden de detención, el día de la lectura de la sentencia, sabíamos que no era el final. Sabíamos que debíamos no bajar los brazos porque esto podía salir para cualquier lado. No pensamos que iba a ser de esta manera, que nunca iba a estar detenido, gracias a un tribunal, el tribunal número 4 de Mercedes, que garantizó la fuga de este asesino. Es cierto lo que cuenta Gustavo, que sabían aquella jornada, fue en el mes de marzo, que estuvimos allí en Mercedes, que la lucha no terminaba. Ahora, también es cierto que nadie imaginaba que la secretaria del tribunal, leyendo la sentencia, comunicando la sentencia a los familiares y al doctor Jalil, diera como seguro, cierto y confirmado que González ya estaba detenido, cuando sabía la secretaria que no se encontraba en ninguna comisaría a la espera de la información que lo llevara a un penal. Si nunca estuvo en una comisaría de Ramos Mejía, nunca estuvo en un penal de Florencio Varela, es decir, no estuvo. Porque lo que se va conociendo de a poco es que ya en la jornada de los alegatos, González había dejado de estar en el domicilio que había radicado en la justicia para la prosecución del proceso que él no había obstruido. Ángel es el papá de Checho. Las fuerzas y la voluntad de seguir para adelante. El dolor que no se mitiga. Decía esto. Lucha y fuerza gracias a mis hijos que quedan, a mis nietos, y a tomar conciencia, a seguir luchando. Porque hoy por hoy no nos queda otra. Y vos sacás la cuenta, si vos estabas presente cuando yo bajé la escalera el otro día, en Mercedes, y me dicen que ya estaba detenido. Y saco y lo comunico afuera, sí. ¿Cierto? Y, qué sé yo, sentís un alivio, no una alegría ni nada, pero sentís un alivio, que no los 4 años que llevamos trabajando toda la familia, los amigos, la gente de Correpi, creo que los apoyamos bastante, habíamos logrado algo, por lo menos una sentencia. Y a los 3 días va Jalil, el abogado, y le dice que ya tenía la orden de detención en Florencio Varela. Bueno, quedamos así. A los 40 días más o menos, le llaman a Jalil y le dicen que él estaba prófugo. Ahora yo digo una cosa, pienso, ¿cierto? ¿cómo puede ser de que primero, antes que el abogado, está la fiscal? Claro. Y la fiscal se enteró recién al otro día cuando fuimos nosotros. Uh-huh. Si no, la fiscal no sabía nada. ¿Viste? Así que bueno, hay todas esas cosas de que se trabajó mal el juzgado. Yo el momento de que fui a juzgado y nunca pensé que lo iban a condenar 15 años. Nunca. Porque la verdad nunca, porque había sido comisario el juez. Es pareja de un comisario, la jueza, la presidenta del juez del tribunal. Y bueno, entonces, ¿qué puede esperar? Viste, yo digo una mínima, que yo se iba en libertad. Uh-huh. Lamentablemente quedó en libertad, no por la condena, sino porque actuó mal el mismo juzgado de Mercedes. Al cumplirse 4 años se hizo una actividad en la puerta del municipio. Tuvieron familiares, Correpi, el doctor Jalil, denunciando lo que es el sistema. ¿Cómo se garantiza la impunidad para un asesino que está suelto, puede caminar en la calle, puede estar al lado tuyo? Así que la recomendación que hacemos es que ingresen a las redes sociales y coloquen el nombre Néstor Adrián González, asesino de Sergio Casal. Aparecerá la foto para que sepan que hay un asesino caminando entre nosotros. Probable. Altamente probable. Y de ser así, actúen en consecuencia. Cada uno sabrá cómo actuar, si es que se puede actuar, porque permanecemos inmovilizados. De allí la última pregunta para Gustavo es el qué hacer. ¿Cuáles son los pasos ya previstos, los que se van delineando en las reuniones que se realizan en ATE para instrumentar una acción? Que por supuesto estaremos allí acompañando cuando esto se decida. Última parte. Estamos organizándonos, yendo bueno a reuniones semanales con todas las organizaciones que nos acompañaron hasta el proceso del juicio y que siguen repudiando este tipo de hechos. Como bien mencionaste, el de Abreu, seguimos acompañándonos y dándonos fuerzas. Estamos organizando posibles, en una parte, un escrache para hacer una denuncia social. Gracias también a medios nacionales de comunicación y medios locales de Mercedes, más allá del medio de Moreno que ustedes siempre nos acompañaron, son medios que están haciendo una denuncia social, un escrache social para el Tribunal número 4, que presidió la doctora Miriam Rodríguez de Mercedes. Bueno, en ese marco estamos organizando diferentes actividades para llevar adelante con escraches a los tribunales, y más allá del escrache y la denuncia social y la condena social que estamos estableciendo como parte de esta organización, Correpi, estamos haciendo presentaciones legales, en la vía legal, donde estamos haciendo un juris al tribunal, donde procedió de mala manera, donde esto que mencionabas vos, no tuvo consideración al pedido de la fiscal y al pedido del doctor Jalil de una detención hasta la lectura de la sentencia en los tiempos de alegato. Nosotros consideramos que este asesino, que está prófugo, Néstor Adrián González, se fugó en los alegatos, luego de los alegatos, una semana antes. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene 2 disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.

Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, está Charlie Freire en línea porque se está realizando el 8º Festival Internacional de Títeres. Le agradecemos porque están en plena función la gentileza de hablar con nosotros en este momento. Freire, buen día, ¿cómo le va? Cintia Medina lo saluda. Hola, ¿cómo te va? Buenos días, Cintia, y a toda tu audiencia. La verdad que estamos muy contentos porque el festival se largó ya la semana pasada. Tuvimos todos los días funciones en distintos jardines de Moreno, Merlo, Rodríguez y Marcos Paz. Por suerte, mucha cantidad de pibes viendo las funciones, 3 o 4 sedes por día, 3 o 4 jardines distintos. Y en este momento estamos en un lugar muy mágico porque es una capilla evangélica que le prestan al jardín 903 para que vengan a ver la función junto con los chicos de la escuela 16 aquí en Moreno. Y también en el Ginés de la Quintana en este momento hay función. ¿Qué característica tiene este festival, que es de gestión independiente? ¿Qué es lo que buscan ustedes con esto y cuál es el objetivo, ¿no?, de llevar arte a los jardines, a los niños, a los más pequeños? Exactamente eso, llevarle títeres y arte y una posibilidad de ver cosas nuevas a cada uno de los pibes que hay en Moreno, en los distintos distritos que estamos. Hace 8 años que estamos trabajando muy duro con mi familia, mi mujer Marcela, mi hija Laura, mi nieta, que fue la que diseñó el afiche este año, que hizo los dibujos, que tiene 7 años. Estamos trabajando juntos para que los pibes y los grandes tengan títeres. Si vos vieras, en este momento hay un montón de pibes, pero también un montón de papás viendo la función sentaditos y súper enganchados para compartir con sus hijos el espectáculo. Y esto tiene algo muy interesante, que los papás y los nenes, cuando se van de aquí, hablan del mismo tema. El chico le cuenta al padre lo que el mismo padre vio. Entonces, comparten la misma función y pueden charlar y se llevan una hoja para dibujar. Así que la verdad que es un placer para mí y para nuestra familia hacer esta función. Charlie, Rubén Bustamante te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Rubén? ¿Cómo estás? Bien, bien. Debe ser algo emocionante para ustedes, digo, para la familia de titiriteros, seguir capturando ese descubrimiento que tienen los títeres, lo que genera, ¿no? Sí, la verdad que es mágico. Yo recién estaba viendo a un papá que estaba más entretenido y se reía más que los mismos pibes. Y eso me parece maravilloso porque es volver a ser un pibe por un ratito. Y los pibes tienen la inocencia y el maravilloso futuro encima. Así que un papá se vuelva a reír como cuando era pibe es bárbaro, es bárbaro. ¿Hay delegaciones de Venezuela, Bolivia, Chile y Colombia? Sí, ayer se fue el colombiano, en este momento está trabajando un grupo de la capital, hoy a casa llegaron un grupo de Córdoba, un grupo del Chaco, dos grupos de Córdoba, un grupo del Chaco, un grupo de Quilmes, en este momento está actuando en el Ginés de la Quintana, la gente de Quilmes, que Fantoche Violeta fue quien hizo la apertura del festival. El próximo sábado 14 de junio, hay función en el Shopping Center de Moreno, gratuita, a las 4 de la tarde. Pedimos un alimento no perecedero para darle a los comedores de Moreno, algunos comedores que hemos elegido, para llevar alimentos. Y ayer el colombiano hizo una función en la casita del Padre Elvio. También se juntaron alimentos y quedaron ahí en el comedor del Padre Elvio, que la verdad que es una obra maravillosa. ¿Qué te permite hacer este laburo durante tantos años de manera independiente? ¿Qué sentido y qué contenido tiene eso? Sí, tiene sentido de que uno decide lo que está haciendo y no hay otro color que no sea el arte y no hay otro color que no sea los títeres y el trabajo de los títeres para los pibes y para la comunidad donde nosotros los representamos. Hemos tenido la suerte de viajar a Perú y Venezuela representando a nuestra ciudad y a nuestro país. Hemos tenido una gira muy linda por allí durante 20 días. Esto nos permite acercarle títeres a todos los que necesiten. y yo cada vez siento que todos necesitamos más los títeres, porque realmente es un espectáculo que nos permite recuperar la alegría, recuperar la esperanza, estar enterito. Charlie, creo, ustedes tomaron una decisión al realizar este festival y la metodología es el recorrido por el territorio. No se quedan solamente en el centro de Moreno, sino que van a los barrios. No. Esto, estamos en Cuartel Quinto. Por eso te digo, van a los barrios. ¿Cuál es el recibimiento que tienen en los barrios de este tipo de espectáculos que no son habituales, que falta mucho, como decías vos? Y que generalmente los chicos que están en el barrio, en los barrios más alejados, periféricos, tienen justamente la necesidad de expresarse, claro. Y esta es una manera. Sí, la verdad que es una maravilla. Mira, le voy a hacer escuchar un poquitito de la función para, dale, que la gente que está escuchando comparta. Un segundo. Dale. Está de movilero, Charlie. Ahí están los pibes compartiendo la función y ustedes también desde la radio. Muy bien. La verdad que es una emoción para nosotros que los chicos de Cuartel Quinto, de las zonas periféricas, estamos en el Jardín 911 de Marcos Paz, que queda cerca de la zona de la cárcel de Marcos Paz, bien adentro. Y ahí estamos llevando títeres. Y la verdad que es bárbaro, a través de la ONG El Arca hemos llevado títeres a Cuartel Quinto, y se juntan 400 chicos en el Zoom del Arca, ahí en la Virgen de Tahacupé, sí, por función. Y han visto, chicos, los chicos a lo largo de estos tiempos que estamos trabajando junto con el Arca, han visto grupos de Bolivia, de Catamarca, de Córdoba, han visto distintos espectáculos, distintas cosas. Este año, lamentablemente, Venezuela no pudo venir porque hay muchas complicaciones para viajar desde aquí. Y además hemos tenido que pasar el festival que se hace en mayo, lo hemos tenido que pasar a junio. Pero igual las escuelas y las maestras han recorrido de una forma maravillosa. Que son las que le agradezco continuamente, porque son las que movilizan a los chicos. Les hacen tomar conciencia a los papás el valor que tiene el teatro de títeres. Los papás están invirtiendo en cultura en sus hijos, porque tenemos un valor de bono contribución muy accesible para todas las escuelas. Así que la verdad es un placer. Charlie, ¿ustedes tienen el acompañamiento, el apoyo del Instituto Nacional del Teatro? Sí, claro que sí. Nosotros año a año hemos presentado el proyecto y el Instituto Nacional del Teatro aporta un dinero. Nunca es suficiente, pero sí es un gran aporte y nosotros estamos muy agradecidos porque eso nos permite poder comprar algún equipo de sonido para el próximo festival, poder sostener algunas funciones que de pronto no se pueden hacer. Y los compañeros cobran igual, porque no se pueden hacer porque llovió o porque hubo alguna dificultad. Nos permite tener una mejor disponibilidad en nuestra casa para alojar a los compañeros. Y los estoy invitando en este momento a ustedes como periodistas, sí, feliz día también, que fue el 7 de junio. Bueno, gracias. Para que vengan el próximo viernes a casa a las 7 de la tarde, porque vamos a hacer una cena encuentro intercambio, donde los compañeros que están y los artistas locales nos encontramos para charlar cómo hacemos nosotros y cómo desarrollamos nuestro trabajo en cada lugar. El otro día estuvo Silvia Muselli, que es la directora del Museo Argentino del Títere en Capital, Fundación Sara Bianchi y Mané Bernardo, estuvo la gente de Colombia. Entonces es muy interesante lo que está pasando con eso, porque también a nosotros nos permite crecer como artistas, reconociendo lo que pasa en otros lugares y además contactándonos con otras culturas, porque el colombiano contó cómo había armado su espectáculo, que es una historia muy bonita, y cómo desde sus raíces él armó un espectáculo de teatro de títeres. Charlie, te agradezco la invitación. La última pregunta. Sí. En los espectáculos que podés laburar y que podés diseñar y repensar con tu familia, ¿deciden interpretar la realidad, comprenderla en la misma, tomar algunos valores que tiene la misma y trabajarlos a través del títere? Y poner en escena claramente qué es lo que está pasando en esta pérdida, para mí, que es tan palpable todos los días, Charlie, de lo que es un espectáculo, de lo que es la ternura, la inocencia, el descubrir, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo de suma informatización, ¿no? Es todo virtual. Entonces el títere es como como la necesidad, vos lo dijiste, los padres se siguen sorprendiendo, claro, porque tenemos algo que no va a alterarse, que es la necesidad de descubrirnos todo el tiempo. Una vez en un reportaje me preguntaron, ¿qué hace un hombre en esta época de cibernética haciendo títeres? Y yo le dije, exactamente eso, estoy haciendo títeres para que la cibernética funcione por un lado y los títeres sigan funcionando siempre. Uh-huh. El espectáculo de títeres nunca va a morir porque, como alguna vez dijeron, aparece el video, se terminó el cine. Y el cine tiene tanta fuerza más que antes. El teatro de títeres es la vivencia total. Yo una vez escribí una frase cuando los vi a un grupo de titiriteros venezolanos, argentino-venezolano, Eduardo Di Mauro, y sin darme cuenta, por la ventana de mis ojos, un títere entró y desde entonces habita mi corazón. Y me parece que eso es lo que se lleva a cada uno de los pibes cuando ve una función. Se lleva un títere y un personaje en el corazón, y a partir de ahí el pibe después lo recrea, lo arma, lo dibuja, lo sueña y lo imagina. Eduardo Di Mauro, a ver, por ahí estamos hablando, amigo de La Escalera, ¿puede ser? Claro que sí. Claro, bueno, que sí. Yo tengo presente... Acá, en este momento, este momento en mi casa, mañana van a actuar, está Rubén Di Mauro, el hermano menor de don Eduardo. Mira vos, mira vos. Venezuela en el 2011 y actuar en su teatro, en el Teatro Tempo, que fue una maravilla. Bueno, qué alegría, qué alegría. Tengo muy presente, Eduardo, una nota que le pude hacer en la casa de Jorge hace un par de años atrás. Un gran tipo. Una maravilla, Eduardo. Una maravilla, tipo. Un gran de títeres. Sí, sí. Todo Latinoamérica y Europa conoce los títeres gracias a él. Claro que sí, claro que sí. Charlie, bueno, felicitaciones y haremos lo posible el viernes para ir a darte un abrazo por este gran laburo que están haciendo. Bueno, vengan. Y los esperamos el 14 de junio a las 4 de la tarde en el Shopping Center. Función gratuita para toda la gente que quiera ir. Un alimento no perecedero, como pedimos para los comedores. Así que si no lo traen, no importa, no están obligados. Pero digo, sería muy bueno que podamos estar juntos ahí y compartir. Y ahí va a estar Rubén Di Mauro haciendo la función. Muy bien. Un abrazo, gracias. Chicos, muy amable. Gracias. Hasta luego. Bueno, Charlie Freire. Y ahora la música. Estás escuchando Recorte Informativo. que soy su fan. Yo porque mandé a Rodrigo Orias a capuñalar el curita en la mitad. Yo produje el concierto de The Style, grabé el segundo disco de Anarquía Tropical. Y se torcillera Gabriela Luzdal, porque él era lo pelado del servicio militar. Bueno, invitamos a... Este Festival Internacional de Títeres termina el 14. Sí, el sábado próximo. El sábado próximo, y entiendo por lo que decía Charlie, que la última función estará a cargo de Di Mauro. Sí, vamos a estar ahí. Bueno, recién hablábamos... En el Moreno Shopping Center, es la última función, entiendo, será el sábado. Y tienen que llevar un alimento no perecedero. Recién hablábamos con Charlie Freire, que nos comentaba justamente el octavo Festival Internacional de Títeres. Se cortó unos segundos la transmisión. La entrevista completa va a estar hoy en la repetición, pero justamente nos decía esto que estaba explicando Rubén. El cierre va a ser a partir de las 16 horas. Titiriteados, es de una obra de Córdoba, va a ser en el Shopping Center de Moreno y se pide un alimento no perecedero para colaborar con otras instituciones. En este momento ellos se encuentran en el Jardín 903, hoy lunes 9. La obra es de dos parlanchines, es de Capital Federal, y después iban a estar en el Jardín Ginés de la Quintana, en Moreno, y con una obra de un grupo de Quilmes. Y así se extienden los espectáculos el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, en distintos lugares. Acá tenemos toda la... Pero igualmente también hay una página de Facebook de Charlie Freire, en donde pueden ver las funciones, y repito nuevamente, el sábado 14 a las 16 horas, una función gratuita en el Shopping de Moreno. Bueno, son 20 años de laburo. Entonces, el Teatro de los Angelitos está sobre la calle Belgrano, si mal no recuerdo. ¿A dónde funcionaba esta radio? Había un espacio multicultural, para decir de alguna manera, y bueno, estaba esta radio, la 90.1. Y ahí estuvo Charlie Freire. Tengo presente haber ido a algunos espectáculos de él en Teatro de los Angelitos, y lo organiza el grupo Carátulas, ¿sí? Me parece interesante compartir con ustedes por qué puede ser independiente, de gestión independiente, porque acompañan, además del Instituto Nacional del Teatro, ¿sí?, el Moreno Shopping Center, Galería Alcorta, Induar, la librería, el Poroto Biónico, Eléctrica Casa Bacchetti, el Arca, Fusion Arte, La Blanquería, el amigo Tagliaferro, Melody, Adiestramiento Estética Canina, Mundo de Colores, Red Gráfica y Panadería Martino. Por eso también puede ser de manera independiente. Y pueden encontrarlo a Freire, esto no lo hacemos nunca, pero bueno, creo que vale la pena. En Twitter es @CharlieFreire, ok. Y si no, en Facebook, Charlie Freire. Lo pueden ubicar ahí, y está todo el cronograma que recién te leí a Cintia. ¿Sí? Bueno, nos tenemos que despedir porque hay que hacer algunas correcciones en nuestra planta transmisora. Así, para que no se corte de nuevo, tenemos todo articulado, hasta los cortes tenemos articulado nosotros aquí. Y mañana la nota que teníamos previsto para charlar con ustedes, informé por dónde va el tema de la perlita, ¿no? Porque ya están corriendo los días, son 120 días de prórroga, pero en 60 días, tal cual se había aprobado en el Consejo Deliberante, en 60 días se tiene que acercar el pliego. Y si yo les digo que el pliego que se va a acercar es el mismo, y no hay grandes modificaciones, salvo que se le va a imponer a la perlita que cumpla con el mismo canon que este gobierno hizo que no lo cumpliera Perlito durante 10 años, y jugar un poco con lo mismo que ocurrió con el trébol. Porque el método es igual, el método de la pseudo competencia tiene que aparecer, porque si no, ¿para qué van a llamar a licitación? Entonces, ¿cuál es el método? Que apareció una empresa que no compitió con el trébol, sino que se presentó para decir, hay una competencia. Bueno, en el caso del transporte va a ocurrir lo mismo. Es decir, que Prieto va a seguir siendo Prieto, ¿está? Aportar una información final, se está convocando nuevamente una marcha por el tema de la seguridad, me pedido de mayor seguridad para mañana martes en la puerta de la Municipalidad de Moreno, que luego va a ser un recorrido, una movilización por lo que es el corredor escolar. Así que mañana martes este grupo de personas que se concentran frente a la Municipalidad y luego para hacer una marcha convocatoria que se viene haciendo ya hace un tiempo,